conocer a Jesús. No tengo duda alguna que Cristo es el gran desconocido de la Iglesia Evangélica de hoy. Cristo es un personaje un tanto distante para muchos, está presente en los cánticos, te amo Señor con el corazón, etcétera, etcétera, pero cuando vas a la realidad, aquellos que afirman amar al Señor con su corazón, no presentan sus cuerpos en servicio y sacrificio delante de Él. Por tanto, hay una disociación de este asunto. Para otros, Cristo es objeto simplemente de admiración porque es Dios, pero se olvidan de la humanidad del Verbo Eterno de Dios que viene al encuentro del hombre, y se olvidan que Cristo es encuentro de Dios en gracia con el hombre, y que Cristo viene al encuentro del hombre cuando el hombre no busca a Dios ni quiere el encuentro con Dios, y que Cristo viene para darnos un abrazo de Dios con brazos de hombre, y para dialogar con nosotros palabras de Dios en garganta de hombre, y para entender, porque lo he experimentado, mis miserias, y para restaurarme, y para darme aliento y esperanza, y este es Jesús. Cuando Cristo desaparece, cuando el Señor Jesús desaparece del núcleo central de la Iglesia, automáticamente la Iglesia carece de poder. A veces pensamos que el poder procede del Espíritu Santo y que es el Espíritu Santo el que da poder. ¿Es verdad? Es verdad. Pero el Espíritu Santo no va a dar a la Iglesia ni al creyente nada que no haya tomado de Cristo. Por tanto, mi necesidad es conocer a Jesús. Aparte de esto, yo necesito conocer a Jesús porque Él mismo dijo que la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Si yo no conozco en intimidad, en relación comunicativa, vinculante, vital, a Cristo, no puedo tener vida eterna, porque el único que tiene vida eterna es Dios. Nadie más que Él tiene vida eterna. Y la vida eterna, en la experiencia del cristiano, es la comunicación, la comunión en la naturaleza de Dios, por medio de Jesucristo. Por tanto, tenemos que conocer a Jesús. Y yo creo que cuando recuperamos en nuestra vida a Cristo, tenemos razón de vida cristiana. Mientras tanto, no. Porque la vida cristiana, y todos lo sabéis muy bien, no consiste en una práctica religiosa. Cristianismo no es religión. Cristianismo es relación con Cristo. Y la vida cristiana no es simplemente una vida de sacrificios y de miserias y de no sé qué y de rituales y de formas. La vida cristiana es simplemente vivir a Cristo. De manera que tengo que recuperar a Cristo y tengo que amarlo profundamente porque es mi Salvador y obedecerlo sinceramente porque es mi Señor. Por tanto, arrancando esta noche, trataremos de responder, y fijaros en el tiempo que tenemos por delante, responder a esta pregunta es un puro desafío y una imposibilidad. ¿Quién es Jesús? Y quiero buscar una respuesta bíblica, y la encuentro en Juan capítulo 1 y versículo 14, donde leo estas palabras tan conocidas: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Notaréis que Juan, que es posiblemente el último escrito de todo el Nuevo Testamento, el Evangelio según Juan, Juan es un hombre enormemente equilibrado en cuanto a la doctrina de Cristo. Es verdad que lo que Juan afirma de deidad acerca de Cristo y de humanidad de Cristo y de Verbo Eterno y de vinculación con la naturaleza humana, etcétera, etcétera, etcétera, todo esto es ya un pensamiento muy elaborado que no se produce de esta manera al principio de la andadura de la Iglesia. Se produce tiempo después de reflexión, de análisis y de estudio. Pero este capítulo 1 del Evangelio según Juan es una cristología concentrada de una dimensión tremenda, en donde el equilibrio es perfecto, y en este versículo 14 aparecen las dos naturalezas de Jesús. Aquel Verbo, Dios, fue hecho carne, hombre, y habitó entre nosotros. Juan comienza hablándonos de deidad, y la primera cuestión que debemos ver esta noche es que Jesucristo es Dios. Y comienzo en el versículo primero, y Juan ahí me dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Algunos dirán que hay que ponerle un artículo determinado o indeterminado, pero en el texto griego aparece sin artículo ninguno la relación del verbo. Si le pongo un artículo determinado, el Dios, el verbo es el Dios, el único Dios es el verbo. Si le pongo un indeterminado, no es posible relacionar al verbo con Dios. Por tanto, está perfectamente bien lo que tenemos aquí. Juan me dice, me afirma categóricamente que Cristo es Dios. Y así comienza su evangelio, llamando Dios a Jesucristo. Lo utiliza una palabra muy interesante, especialmente en el lenguaje y en el pensamiento de Juan, que es la palabra verbo. Verbo, como todos vosotros sabéis, significa palabra. Pero la palabra, es en el término verbo en el griego, es mucho más amplio que en castellano. En castellano una palabra pues es la expresión mínima del lenguaje con un significado. Pero también puede haber esto después técnicamente morfemas, lexemas. Dejemos la gramática española, que no hace falta entrar en ella esta noche. Pero en el griego, la primera cuestión es lo mismo que la nuestra. Palabra es la expresión mínima de algo que tiene sentido. Segundo, palabra, logos, para el griego, es un discurso sobre algo. Por tanto, ya es una sucesión encadenada de palabras que expresan algo. Finalmente, palabra, logos, en el griego, es la expresión absoluta de un concepto. En este sentido, vinculado con Dios, cuando Juan dice en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está diciéndome que la expresión absoluta de lo que Dios es se hace, se realiza por medio del verbo. Cuando voy a la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1, el escritor a los Hebreos comienza diciendo: en el principio, en el origen, en los tiempos iniciales, Dios habló a través de la historia a los hombres por medio de los profetas. Pero llegado el tiempo actual, nos ha hablado en Hijo. Esta traducción necesaria en castellano, nos ha hablado por el Hijo, es una traducción que el idioma castellano necesita. Pero el texto griego dice enfáticamente, nos habló por Hijo. Luego, el gran discurso de Dios, lo que Dios habla, lo que Dios expresa, lo expresa por medio, o en, o a través de, utiliza lo que tú quieras, del Hijo. Así comienza la Biblia. Tú abres capítulo 1 del libro de Génesis, y comienzas: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, y dijo Dios, sea. De manera que el autor del plano universal, de lo que significa el universo y lo que Dios quería que fuese, está en la mente del Padre, no porque sea más importante, sino simplemente porque es su misión. La misión del pensamiento dentro del ser divino corresponde generalmente al Padre. Ahora, ese pensamiento que está en la mente del Padre, hay que expresarlo por medio de palabras, lo mismo que mi pensamiento por medio de palabras es la única manera de expresarlo. Pongo un ejemplo, porque a veces estas cuestiones teológicas son un poco pesadas. Pongo un ejemplo, voy a deciros una palabra, libro. ¿Todos sabéis que estoy pensando? Sí, en un libro. Pero tengo que deciros, libro grande, luego todos los libros pequeños no tienen cabida. Y tengo que deciros, libro grande antiguo, por tanto los modernos no tienen espacio. Y tengo que daros una serie de palabras complementarias a ese término libro, ¿para qué? Para que tú sepas en qué libro estoy pensando. Dios no dice palabras sueltas, sino unidas. Y el verbo expresa absolutamente lo que Dios piensa, por tanto, expresa también lo que Dios es. Este verbo eterno de Dios expresa en la creación la voz autoritativa del ser divino. Cuando lees en Génesis, dijo Dios sea, es el verbo el que lo está diciendo, porque es el único que puede saber lo que está en la mente del Padre. Y el Espíritu Santo, que se mueve sobre la faz de las aguas, ejecuta aquello que el Hijo dijo y que el Padre piensa, porque es el único que puede entrar en la intimidad y discernir el pensamiento de Dios. Luego ahí tienes un capítulo trinitario, a la luz del Nuevo Testamento. Pero cuando Juan dice que aquel verbo, el que dijo sea la luz, etcétera, etcétera, viene al mundo de los hombres, recuerda Juan esta condición divina del que va a hablar en el Evangelio cuando dice, en él estaba la vida. Bueno, la vida es potestativa de Dios. Un científico podría, supongo que sí, podría componer un cuerpo humano. La cabeza de uno, los brazos, y ligar los nervios, no sé, yo soy un hereje en medicina, por eso no voy a decir nada. Pero ya compuso, ya lo tiene ahí formado, un cuerpo humano. ¿Le puede dar vida? Conocí un médico en el Hospital de Cardiología de Vigo, que un día me dice, le digo yo, ¿cómo sabes tú que hay que aplicarle las paletas, el choque eléctrico a una persona que sea, y a otro dices tú que no? Dice, yo lo veo. Y ya sé si murió o no murió. Y si murió, no hay choque eléctrico que lo haga venir a la vida. Bueno, luego la vida depende de Dios, ¿es así? ¿Qué dice aquí? No que la vida la daba, sino que la vida estaba en el verbo. De manera que el verbo comunicó vida a todo el complejo biológico con vida de todo el universo. Cuando habla, el apóstol Pablo habla de cabeza en la carta a los Corintios, ese es otro tema curioso e importante, casi siempre nosotros establecemos una escala jerárquica de autoridad, Dios, Cristo, hombre, mujer. Lo que está diciendo Pablo en el entorno de esas frases no habla tanto de autoridad, sino de comunicación de vida. De manera que comienza no hablando de Dios Hijo, está hablando de Cristo Hombre. Y dice que Él es la cabeza ¿de quién? ¿Del hombre? No, de todo varón. Porque la vida del primer elemento de la raza humana, Adán, procede del verbo. La vida de Dios no es asimilable a ninguna criatura, a no ser que pase por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ahora, ya tenemos ahí la vida. La vida la da, procede de Dios, del ser divino, del Padre a través del Hijo, la aplica el Espíritu Santo, pero en Él, en Cristo, reside la vida. Está la vida. Pero añade algo más. En el principio, cuando habla de principio, está hablando de inicio de la creación, ¿verdad? Luego, antes de la creación, ¿qué hay? Bueno, no hay nada. Bueno, ¿no hay nada? No. Todo está lleno de Dios. Dios existe en sí mismo porque no hay nada, vive en sí mismo. Por tanto, estamos hablando de eternidad. La eternidad es un concepto abstracto para nosotros. Lo mismo que infinito. ¿Qué es infinito? Bueno, es eso, ya no llega. No, eso es una abstracción absoluta. Ahora, ¿qué es eternidad? Bueno, eternidad es un tiempo infinito que no tiene. No, es justamente todo lo contrario. Eternidad es no tiempo. Por eso cuando Cristo discute con los judíos y habla de Abraham, dice, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿es correcto? No, idiomáticamente es absurdo, porque tú no puedes construir un presente y un pasado. Tendrías que decir, antes que Abraham fuese, yo era, pero dice, yo soy. Es decir, señores judíos, cuando Abraham comienza su andadura, es engendrado y nace, yo no tenía tiempo, yo soy. Y cuando Abraham muere, yo soy. Y cuando ocurre lo que sea en la temporalidad del hombre, ocurre en la temporalidad del hombre, pero yo sigo en presente absoluto, porque para mí no existe el tiempo, yo soy Dios. Aquí comienza Juan a presentarnos la impactante dimensión del hombre Jesús, del que va a hablar en el Evangelio. Juan va a hablar de Cristo en el Evangelio. Mirad, es un libro impactante. Estoy trabajando en ese comentario. Tenía, como todos los comentarios de esa serie, tenía las notas de Juan. ¿Sabéis qué hice con las notas que tenía? las tiré a la papelera. Fuera. No vale para nada, porque es un pensamiento totalmente diferente, no divergente, diferente del resto de los pensamientos. Y una de las cuestiones que Juan tiene en mente cuando escribe el Evangelio es que Cristo sea el centro del Evangelio. Tú lees Marcos y Mateo, ¿y no es acaso Cristo el centro? Sí, pero observarás que cuenta un pasaje donde Cristo es el núcleo, pero hay una explicación de acontecimientos, de sucesos, que van ocupando un poco la mente del lector sobre el acontecimiento. Cuando Juan llega a un acontecimiento que puede llamar la atención, corta el acontecimiento para que Cristo sea el centro de la historia. Cristo, por tanto, para Juan, en este Evangelio, es Dios. Y añade algo más. No solo está la vida, sino que todas las cosas por él fueron hechas. Y dice algo más. Y sin él, nada de lo que es hecho fue hecho. Luego, todo cuanto existe viene a la existencia por Cristo y en Cristo, que no es lo mismo. Dios ha hecho todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. De ahí que la Biblia hable de Cristo y le llame el Alfa y la Omega. Porque todo se concentra, se nucleariza en la persona admirable del Hijo Eterno de Dios. Ahora, no podemos seguir mucho más ahí porque hay que continuar a los puntos siguientes. Pero yo quiero llamar vuestra atención a algo muy importante. ¿Has pensado un poco en la Trinidad? Bueno, si la cristología es complicada, la doctrina trinitaria es más complicada todavía. Cuando tú hablas de Trinidad, estás hablando también, dentro de ese enorme estudio, de la comunicación de vida dentro del ser divino, que procede de la primera persona a la segunda y de la segunda a la tercera, no por origen, sino por comunicación de vida. Dios lo ha establecido así. Significa, por tanto, que si el Verbo era con Dios, estaba con Dios, ¿dónde estaba el Verbo? En el seno trinitario. Era una de las tres personas de la Santísima Trinidad. La preposición que hay aquí en este texto, era con Dios, es una preposición que está muy bien traducida. A mí, cuando oigo decir por ahí, esto está mal traducido, digo, uff, este hombre no sabe nada de griego. Pero es así. Esto, la traducción, la preposición que hay ahí, tendría más sentido por la preposición cabe. ¿Tú sabes, la usas alguna vez? Es una preposición que se ha extinguido, no está. Imagínate que yo digo esto, cuando entré aquí, yo cabe Juan. ¿Qué dice? Que estaba dentro de Juan, wow, ¿qué ocurría? La preposición significa frontalidad. Estaba frente, estaba al lado, pero frente a él. Y la Biblia me dice que cuando Dios crea, el Padre está frente, no enfrentado, está frente al Hijo, en un diálogo de amor, en presencia del Espíritu Santo. Por tanto, Jesucristo es una persona divina. ¿Lo entendemos bien? No lo entendemos, pero es una realidad. Todo cuanto existe, el universo, los ángeles, los hombres, el universo ha sido un juego de los dedos suyos. Vas al Salmo y dices que lo creó los cielos como un juego de sus dedos. Bueno, es decir, no le ha costado trabajo ninguno, porque es omnipotente, traer todo a la existencia. Autor de la vida, creador del cielo y de la tierra, por tanto, la primera pregunta, ¿quién? O a la primera respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Es esta, Jesús es Dios. Muy bien, Jesús es Dios, se le llama el Verbo y la Biblia, en la Biblia se llama muchas veces Dios a Jesucristo. Dejemos el punto 1 para seguir adelante y acabar en hora. Punto 2. Jesucristo es hombre. Y aquí viene un contraste colosal. Nadie puede entender bien esto porque no hay ninguna referencia que nos lo haga entender. Por ejemplo, entender al Padre es más fácil que entender a Jesucristo. ¿Es infinito? Bueno, hacemos nuestra abstracción, es infinito. ¿Es espíritu? Muy bien, es espíritu. Luego no es materia como nosotros, esto no se puede ver, está bien, es invisible, pero tienes recursos de comparación que te permiten entender, sin llegar a la comprensión infinita, por supuesto, pero comprendes. Pero Cristo, Cristo es un contraste incomprensible, porque en Él coincide infinidad y limitación. Vida absoluta y muerte voluntaria. Espíritu perfecto y materia humana. Dios no puede llorar, nunca llora Dios. Pero quien lloró fue Dios, era Dios. Por tanto, este que crea el cielo y la tierra y que tiene un conocimiento como Dios absoluto de todo cuanto existe, limita ese conocimiento a la naturaleza propia de un hombre, salvo en momentos en que su ministerio exige un conocimiento absoluto. Pongo un ejemplo. Jesús dice a los discípulos, después de que le mandan aviso de que Lázaro está muy grave, Jesús, ¿qué dice a los discípulos? Bueno, nuestro amigo Lázaro duerme, vamos a despertarlo. ¿Y los discípulos qué tienen? ¿Para qué vamos a ir? ¿Por qué vas a ir a Jerusalén donde te están buscando para matarte? Si duerme, déjalo. Está bueno, ya va a despertar. Déjalo tranquilo. ¿Qué dice Jesús? Nuestro amigo Lázaro ha muerto. ¿Cómo lo sabe él? Bueno, lo sabe él porque la persona divina comunica a la naturaleza humana ese conocimiento sobrenatural. Pero ahora llega a donde está Lázaro, ¿verdad? Muerto, enterrado. ¿Y qué dice Jesús? ¿Dónde le habéis puesto? La limitación de conocimiento en su humanidad ha quedado reducida a la condición natural de un hombre. Por tanto, si él conociera dónde le habían puesto en su naturaleza humana, no necesitaba preguntarlo. Diría, vamos a la tumba. E incluso llevaría a la compañía. ¿Como Dios sabe dónde está? Claro que sí. Pero como hombre, limita voluntariamente el conocimiento para ser semejante en todos los hombres, salvo en el pecado. Ahora, esto es difícil, muy difícil de entender. El Verbo fue hecho carne. Notad ese verbo. No quiere decir que el Verbo se introdujo en una naturaleza humana, sino que la naturaleza humana fue realizada, creada, establecida sobre el Verbo eterno de Dios. Ahora, esto es enormemente difícil. Y preguntamos, bueno, ¿y por qué esto? Bueno, por una razón bíblica. Escucha lo que dice la Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 20. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, ya preparado, ya destinado, ya predestinado desde antes de la creación del mundo. De manera que en el plan de redención establecido por Dios antes de la creación, Dios había determinado quién, cómo y cuándo se realizaría. La cuestión de la salvación en nuestra teología humanista a veces desvirtúa la verdad. Dios no salva al hombre porque el hombre se pierde, salva al hombre porque quiere. Dios no salva al hombre porque tiene que acudir a la criatura que un día se va a extraviar. No, Dios salva al hombre por propósito eterno. Quiero decir esto con toda claridad para que lo entendamos bien. Antes de que Dios dijese, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y ordenó la creación del hombre y estableció el tiempo para realizarla. De modo que Pablo dice en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, no antes, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por tanto, es necesario que para el cumplimiento del plan de redención, el Verbo se haga carne, se haga hombre. Eso es una de las maravillas de la acción divina. En el seno de la bienaventurada y bendita, son los que le da la Biblia Virgen María, el Espíritu Santo inicia un proceso de concepción, de gestación, de alumbramiento de un niño. Pero ese niño no es un niño que nace como otro niño. Es la naturaleza humana de la persona divina del Verbo de Dios. ¿Es un niño sin pecado o no? Claro. La Biblia dice que el ángel dijo a María, él, dice nuestra versión, Reina Valera 60, el santo ser que nacerá. Esa palabra ser se añade al texto para darle sentido. Lo que dice el texto es, utiliza el concepto, el término ser, precedido de un artículo neutro, que significa lo pleno, lo absoluto, lo total. Cuando los griegos decían un los plural, se puede traducir, se debe traducir como todas las cosas, o todo lo que hay ahí. Por tanto, lo que está diciendo la Biblia a María es que el niño que iba a nacer no era un ser santo, era lo absolutamente santo. Y lo absolutamente santo solo es Dios. Claro, alguien me va a preguntar, ¿y Cristo podría como hombre pecar? Cristo tiene la potencialidad humana de desarrollo natural de todo hombre. Pero no consiste su santificación o su perfección absoluta en cuanto a pecado en el hecho de que no haya tenido padre humano, como algunos enseñan. No era santo porque ha sido simplemente concebido por el Espíritu Santo, porque él toma los elementos de su naturaleza humana de un ser humano que es una mujer. Y el Salmo 51, ¿qué dice? En pecado fui formado y en maldad me concibió mi padre. Ah, no, mi madre. Ah. Entonces, la herencia, la genética pecaminosa no viene del padre, viene también de la madre. Bueno, es que las mujeres tienen mucha problemática en cuanto a este asunto, los hombres no. Es decir, la mujer pecó siendo engañada, pobrecita, y Adán, él no fue engañado, entonces es el responsable número uno del pecado. Pero bueno, eso es otro tema distinto, es otro tema para otro día. Pero lo que ocurre ahí es que la naturaleza humana del Verbo Eterno de Dios subsiste desde la concepción en la persona divina del Verbo de Dios, que la santifica. El Verbo Eterno de Dios, desde el momento del alumbramiento y luego del crecimiento, el desarrollo de la persona, cuando la persona actúa, se manifiesta visiblemente y opera por medio de dos naturalezas. De la naturaleza divina, cuando dice al mar, calla y enmudece, está utilizando esa naturaleza omnipotente a través de la humanidad, pero también utiliza, se expresa por medio de la humanidad. De modo que si ese hombre, Jesús de Nazaret, hubiera cometido algo incorrecto en relación con Dios, significaría que el responsable de la acción es el Verbo de Dios, la persona divina. Eso es imposible, ¿me entendéis? Por eso es santísimo el que nace en Belén de Judea, en días del rey Herodes, y su madre lo envuelve en pañales y lo acuesta en el heno de un pesebre en el mesón. Ahora, ya tenemos el niño. Y en ese niño hay limitación. Cuando Dios se encarna en Cristo, no se humilla, se limita. Por el hecho de la encarnación. Y eso no disminuye la gloria de Dios, la engrandece. Porque lo que era solamente experimental en la criatura, la experimenta el Creador por medio de su naturaleza humana. ¿Me estáis siguiendo? Yo sé que es complicado todas estas cosas, pero es una enorme bendición, es la proyección admirable. De manera que Dios no duerme, no. Dice que vela siempre sobre Israel. Pero Jesús, cansado, se duerme en un barco movido por el temor. ¿Dios necesita comer? No. Alimenta todo, pero Jesús buscó comida. Pues naturalmente que sí, y bebida también. Dios es felicidad absoluta. ¿Lo entiendes bien? Sí. Pero el Dios encarnado dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ahora, aquí tenemos el gran contraste. ¿Jesucristo es Dios? Sí. Pero Jesucristo es hombre, naturalmente, exactamente igual que nosotros. Y la experiencia de tu camino es su experiencia. Y los fracasos de tu vida son entendibles para Él porque Él pasó por las tentaciones como tú. De manera que la grandeza de este Hijo de Dios, del Verbo Eterno, hecho hombre, de Jesús de Nazaret, es que viene al mundo para poder comprendernos y compadecerse de nosotros. Esto es Cristo. La idea de un Cristo despótico y tirano que vigila a cada uno de los creyentes para que si hace lo más mínimo le caiga con la vara de la justicia encima, no está en la Biblia, ese no es Cristo. Cristo impactó a Juan cuando lo vio. ¿Cómo? Como hombre. ¿Y qué fue lo que impactó a Juan de Cristo? ¿Qué os parece? Bueno, algunos dicen, oye, ¿cómo no iba a impactarse si vio la transfiguración? Seguro que impactó a Juan, no tengo duda ninguna. ¿Quién no iba a impactarse frente a la gloria resplandeciente de Cristo, la presencia de la gloria celestial allí, los hombres del Antiguo Testamento? ¿Impactó? Seguro que sí, me impacta a mí cuando lo leo. ¿Cuánto más a Juan, que lo vio? No, lo que impactó a Juan fueron los milagros de Jesús. También a mí me impacta. El que vengan los leprosos y en la distancia los sane a todos, ¿qué te parece? El que levanta a una niña muerta con una sola palabra, ¿qué te parece? El que alimenta a una multitud con 5 panes y 2 peces, o unos pocos peces, ¿impacta o no? Impacta. El que le diga, abrir la tumba, y diga a Lázaro, Lázaro, fuera, y Lázaro viene fuera, ¿impacta? Claro. Pero, ¿qué dice Juan que le impactó? Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de fidelidad. Por tanto, ahí tienes la dimensión de Cristo. Cristo en la Biblia revela la dimensión infinita de la gracia de Dios. Gracia es el amor en descenso. Por tanto, Cristo está revelando lo que Dios es. ¿Qué es Dios? Gracia, bondad y misericordia. Y además, fidelidad. Cuando yo pienso que la Biblia me dice, sed perfectos, porque yo soy perfecto, o sed santos, porque yo soy santo. Me asombro de la dimensión tan pequeña, mínima, reducida de mi experiencia en relación con Cristo. Yo no soy fiel. Él sí. Yo no soy capaz de aguantar por mucho tiempo la injusticia de otro. Y Él, lleno de gracia. Yo soy muy difícil de asumir la paciencia. Y Cristo respondía preguntas impertinentes. Viene el fariseo y le dice, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley? Me lo dice a mí. Y sabes dónde va el fariseo, ¿verdad? ¿Tú te crees que puedes preguntar esto que se le pregunta a un niño en la escuelita? Me lo preguntas a mí. Vete a aprender la Biblia. Pero le dice, no, escucha, primer mandamiento. Y no se enfada. Y viene Juan por ahí. Y le dice, Señor, mira, no nos atendieron en la ciudad de los samaritanos, no nos dan cama. Vamos a tener que dormir en el campo. O, si te parece a ti, vamos a mandar que descienda fuego del cielo y los queme a todos. Juan, hombre, te niegan una cama y quieres quemar una ciudad. No, hombre, no, un poco más de... Dios es el Dios de la gracia porque es el Dios de la paciencia. Es una asignatura pendiente que yo tengo. ¿Sabíais eso? Paciencia. Yo he pedido muchas veces paciencia. He dicho al Señor, Señor, por favor, ayúdame porque tengo que tener paciencia. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Me mandó una prueba. Y cuando ya superé esa prueba y le dije, Señor, un poco de paciencia, otra prueba. Claro, naturalmente, porque la paciencia aún no la he aprendido. Mientras yo no aprenda la paciencia, Él va a tener la vara sobre mí. Pero Cristo es paciente para con todos. Ahí tienes la dimensión de Jesús. Ahora, quiero ir terminando en esta noche, pero quiero deciros algo más. Nuestras angustias fueron sus angustias. Yo puedo compadecerme de un hombre que ha perdido a su esposa, ¿sabes por qué? Porque yo lo he pasado. Susana puede compadecerse con una mujer que ha perdido a su marido, ¿sabes por qué? Porque lo ha pasado. Cristo ha pasado en todo sentido absoluto, todo trance de la criatura. Por eso, qué impresionante dimensión. Se acuerda que soy polvo. Puede compadecerse de mí. Este es el Cristo de la Biblia. El Cristo que la Iglesia necesita. El Cristo que comunica amor. El Cristo en cuyo entorno se respira gracia. Si la iglesia no vive el amor de Cristo, no es iglesia. Hay iglesias por ahí que dicen, el distintivo de la iglesia es la sana doctrina. Esto de sana a mí me pone un poco preocupado cada vez que oigo el título. Bueno, la doctrina siempre es sana, si es bíblica, ¿verdad? Bien, pero nosotros somos así, para un momentito, ¿y el amor qué? Porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? En esto conocerán todos que soy mis discípulos. ¿Cómo? ¿En que tenemos el culto de la misma manera? No, Señor. ¿En que creemos absolutamente lo mismo todos? Pues tampoco. Os conocerán que sois míos si os amáis los unos a los otros, como yo os he amado. ¿Me entiendes? Este es el distintivo. Lo demás son historias. Y la iglesia es victoriosa en la medida en que es capaz de amar como fue amada. Y de depender de Dios como Cristo dependía del Padre. Yo no hago nada que no haya visto hacer al Padre. No hablo nada que no haya oído al Padre. Y yo hago siempre todo lo que a Él le agrada. Ahí tienes la dimensión de Cristo. Ahora, Cristo, que se limita como hombre, se humilla como siervo. Y aquí es otro concepto que necesitamos diferenciar. Y la diferenciación está en que en un momento de su estadía, de su trayectoria en el mundo de los hombres, Dios envía a Cristo al mundo para que se humille por nosotros y sea un siervo. El siervo es aquel que obedece lo que le mandan, ¿es así? Sí. Los maridos conocemos bien eso, porque obedecemos siempre como siervos voluntarios a nuestras esposas, está muy bien. Pero lo que quiero deciros con esto es que Cristo llega a la tierra como hombre y de pronto dice, heme aquí para hacer ¿qué cosa? Tu voluntad. Por tanto, ahí tienes la humillación. Y Pablo dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, el cual siendo, versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente, haciéndose hombre, tomando la condición de hombre. Y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte. Tomad el que estaba en forma de Dios, tomó forma de siervo, y ahí tienes la humillación. La humillación consiste en venir a realizar una obra que voluntariamente nadie hubiera querido realizar, a dar la vida en una cruz, cuando Dios es vida en sí mismo. Por tanto, cuando tú te acercas a esta dimensión, te das cuenta del ejemplo de Cristo en cuanto a entrega, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No te extrañe, por favor, que en Apocalipsis Cristo diga a la iglesia, sed fiel hasta la muerte. Y decimos, vaya, ¿cuánto pide? No está pidiendo nada. Está pidiendo identificación con Él. ¿Él se humilló hasta la muerte? Bueno, ¿y tú vives a Cristo? Entonces, hasta la muerte. Ahora, para finalizar, este que se humilla porque se compadece de mí, el Dios de la gracia que escucha la angustia del alma humana. El Dios de la gracia que asume la responsabilidad penal del hombre. El Dios de la gracia que viene al encuentro del hombre para proyectar al hombre al encuentro de Dios. El Dios de la gracia que viene para enfrentarse a la muerte en la cruz, para que tú tengas vida y vida en abundancia. El Dios de la gracia que viene para extenderte un brazo, que te toma de tu miseria y te coloca sobre él y te lleva al redil. El Dios de la gracia que viene para extender una mano horadada donde te pone a ti en poder para que nunca caigas. Este Dios de la gracia es el Dios que tengo que conocer. Y dice Juan, vimos su gloria. Cuando la Biblia habla de conocer, todos sabéis muy bien que no está hablando de asunto intelectual, sino de asunto vivencial. La primera vez que ese verbo aparece en la Biblia está en Génesis 4, donde dice que conoció a Adán a su mujer Eva, y concibió y dio a luz un hijo, etcétera, etcétera. No está hablando de intelecto. Desde que Dios creó a Eva y la puso en el huerto, Adán no podía ignorarla. Porque, entre otras cosas, el huerto dejó de estar en silencio. Y aquello fue una bendición impresionante en la cual Dios dice a Adán, no te olvides que es malo estar solo. Por tanto, ahí tienes compañía. Ahora, todo eso que es muy interesante ahí, Adán viviendo con su mujer Eva, ¿conocía Adán a Eva intelectualmente? Claro. Desde el momento en que se la presentó Dios delante, dio un salto. Y dijo, ¡varona! Y claro, aquí está. Esto es lo que yo necesitaba. Es una igual que yo. Solo que diferente. ¿Cómo ha cambiado la cuestión, verdad? Claro, el hombre es cabeza de la mujer, bueno, escucha un poquito, y ejerce autoridad sobre ella, lo dice la Biblia, sí, ¿en dónde? Pero al principio de todo, cuando Dios creó, dio el control del mundo, del hogar, a los dos, hablándoles en plural. ¿Cómo se hizo juzgar, enseñorear, gobernar? Plural. Ah, pero, ni pero ni manzana. Cuando Dios trae a Eva, Adán no usa autoridad sobre ella, sino simplemente la reconoce como varona. Y dice, no puede llamársele de otra manera, es igual que yo, un poco distinta, pero es igual que yo, por tanto hay que llamarle varona. Bueno, y cuando peca, ¿qué dice Dios? Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por tanto, el señorío de Adán fue ponerle nombre a lo que Dios le trae como ejercicio de autoridad, a la mujer no, hasta que el pecado deteriora la relación y dice, ya no varona, desde hoy te llamarás Eva. Y ahí comienza la andadura del señorío del hombre sobre la mujer, que se recupera en la regeneración espiritual del Nuevo Testamento. Pero es otro tema interesantísimo, conflictivo, pero muy interesante. Hoy, si recuperásemos estas cosas, recuperaríamos una relación de armonía y de paz, como nunca se ha experimentado antes del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Ahora, vimos su gloria, lleno de gracia. No voy a hablaros de gracia, simplemente mencionar que gracia es el amor en descenso. Que siempre que tú encuentras gracia en la Biblia, encuentras descenso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Descenso de la gloria a la tierra. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza o por su pobreza fueseis enriquecidos. Descenso. Lo que yo veo ahí es que Cristo el Señor se aproxima al hombre. Yo diría algo más, no se aproxima, se aproxima, se hace nuestro prójimo, compañero de andadura, y viene para sanar enfermos, para resucitar muertos y para perdonar pecados. Es el Dios del perdón. Si tu vida y la mía estuviese vinculada en conocimiento experimental a Cristo, seríamos capaces de perdonar ¿cuántas ofensas? Todas. Y el problema de relación en el matrimonio habría concluido. Y el problema de relación entre padres e hijos habría concluido. Y el problema social habría terminado. Y la relación espiritual entre las iglesias se había extinguido. ¿Por qué? Porque amamos como fuimos amados. Escucha la Biblia. Pero vemos a aquel que fue hecho poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por ¿cuántos? Por todos. Vendrán por ahí algunos que te dirán que la obra de la cruz es solo para algunos. No, Señor. En la cruz de Cristo Dios hace potencialmente salvable a todo hombre. Esto no contradice otras doctrinas bíblicas como elección y cosas de estas. Lo que quiero deciros es que Cristo murió por ti. Y Cristo murió por mí. Y esa muerte es una manifestación ¿de qué? De la gracia de Dios. Ahora, cuando yo sigo adelante, descubro que estaba lleno de gracia y de fidelidad. Ahora, esto de gracia, y voy a terminar, no quiero que el primer día me extienda y me digáis, bueno, mañana no tenemos reunión. Eso de la gracia es algo enormemente importante. Porque cuando hablamos de gracia y de compañía en nuestro camino, tengo que hablar de una provisión admirable para mí hoy. Tienes un problema. ¿Hay alguna persona aquí que tiene un problema serio, que ha formulado preguntas y no tiene respuesta? ¿Tienes en tu vida la pregunta ¿por qué? Y no tienes respuesta para esto, ¿la tienes? Yo tengo esa pregunta. Y a lo largo de mi experiencia de vida cristiana, he dicho muchas veces al Señor ¿por qué? ¿Y sabes lo que hizo Dios? Nada. Y yo le digo, ¿pero qué pasa aquí? No puedo contestarte, porque si te contesto no lo vas a entender. Tú eres, y yo soy grande. Entonces mi pensamiento más que el tuyo, el camino mío más que el tuyo, cállate, vamos, adelante. Pero escucho a Santiago, y con esto termino. Santiago 6:4. Pero él da mayor gracia. Y esa gracia que muere, que hace morir al Verbo de Dios encarnado en una cruz por mí, es la gracia que me sustenta en los momentos de angustia, que enjuga las lágrimas cuando yo soy incapaz de encontrar consolador, que me restaura en mi caída, que me orienta en mi andar, y que como Juan pone una mano sobre mi espalda y me dice, no temas, yo soy el que vivo y estoy muerto. Esta es la gracia que necesito conocer hoy de Jesús. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, y me voy de aquí con la impresionante dimensión del Dios creador y sustentador, y digo, bueno, qué fantástico es Dios, pero necesito algo más, necesito intimidad. Y descubro que Cristo es el Dios de la gracia. Yo caigo, ¿justifica mi pecado? No. Cualquier pecado es pecado. Y la vida cristiana, la santidad cristiana, no es una opción. Es la única forma de vivir la vida cristiana. Pero cuando tropiezo y caigo, siento que inmediatamente el buen pastor me toma de la mano y me restaura. Hay por ahí una canción de Marcos Vidal. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y cuando yo voy a contarle al pastor lo que hice, mi fracaso, mi problema, ¿qué me dice el pastor? No te preocupes, no pasa nada. No es que él disculpe mi pecado, aplica la restauración a ese pecado. y me restaura Él. Es lo que estamos haciendo en la iglesia hoy. ¿Es la iglesia el lugar del encuentro y de la restauración para el que ha tropezado y caído? ¿O es el lugar de la ira y de la disciplina para el que ha tenido un tropiezo en su andadura cristiana? Queridos hermanos, pido al Dios de la gracia que bendiga esta reflexión de esta noche. Y salgamos de aquí diciendo, te amo, Señor, porque tú me amaste primero. A Él sea la gloria, a nosotros sus bendiciones por Cristo Jesús.